Hola mis amigos, les habla Chupete. ¿Qué sería de la vida sin los niños? Para este día tan especial, el Día del Niño, muchísimas, un millón de felicidades para todos. ¡Aguanten los niños!